pueblo. El gran pueblo. El gran pueblo. ¡Salud! Nosotros construimos en las vísceras de aquel enemigo que no termina de morir. Y nosotros construimos adentro de esas vísceras cuando todavía no terminamos de nacer. Hoy, lunes 8 de enero, 19 horas, en el Gran Pueblo Salud, continuamos con lo prometido el viernes pasado. Vamos a tener nuevamente este bloque que titulamos Necesidad de Espacios de Diálogo en el Panorama Actual, que insistimos, sigue siendo un mal nombre. Pero hoy nos preocupamos por EIMAS, por lo que traemos. La segunda entrega de la entrevista al secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Lito Borello, en donde la vez pasada caracterizamos nuevamente al gobierno de Milei desde alguno de los aspectos y también mencionábamos que se necesitaba la masa crítica conformada por los trabajadores, ya no solo los trabajadores más tradicionales, las centrales más tradicionales, sino por todo el arco actual de trabajadores que tiene a este nuevo emergente que es el trabajador de la economía popular, que es quien, luego de ser desocupado, inventó su propio trabajo. Y veíamos que esta unidad se concentra día a día en los territorios principalmente, mucho más fácil que en otros lugares, y que va a tener una fuerte demostración el próximo 24 de enero en el paro nacional con movilización que está convocado. En la segunda entrega que tenemos hoy, en esta finalización de la entrevista con Lito Borello, vamos a tener por ahí algunas características más vinculadas a los movimientos populares de este sujeto que recién mencionábamos, en donde vamos a encontrar una realidad difícil, pero que hay que debatirla, que es cómo los movimientos populares, las distintas organizaciones, fueron de alguna manera seducidas por la institucionalización, es decir, por la participación de estar dentro de algún formato del Estado, y que a través de eso lograron tendernos la trampa en la que perdemos nuestras propias características y nuestra propia incidencia en los barrios donde se construye el futuro. Esto puede sonar grave y alarmante, pero lo importante es reconocerlo, porque es un hecho, y al reconocerlo tenemos la posibilidad de deconstruirlo y volver a trabajar desde nuestras bases, que es donde la política nos convoca a pensar, junto a los barrios, junto a los que más lo necesitan, que es de ahí de donde venimos. También va a aparecer el símbolo de Francisco como faro, como guía, porque principalmente es uno de los pocos que se anima a nivel mundial a mencionar lo podrido que está este sistema, la grave situación del planeta, y que los poetas sociales, estos sujetos emergentes, son los que tienen en sus manos algunas de las alternativas construidas. Pero bueno, esto no es todo, lo dejamos rápidamente con la entrevista con Lito y les insistimos nuevamente en que nos compartan preguntas, dudas. Este espacio de diálogo, este espacio de debate, lo vamos a tratar de seguir teniendo con distintos actores, porque creemos que hoy es fundamental poder pensar entre nosotros, ya que queda claro que la aparición de un gobierno como el de Javier Milei y compañía requiere una profunda revisión de las formas de construcción que hoy tenemos, no solo en Argentina, sino también aprender las de otros lugares, las de otras alternativas. Así que los dejamos y esperemos que anden todos muy bien y nos estamos escuchando y hablando prontamente. Thank you. continuamos con el No Te Enfermes Cava. Asamblea Barrial en la Plaza Solís. El próximo miércoles 10 de enero a las 17:45 se convoca a una asamblea popular en el barrio de La Boca, más precisamente en la Plaza Solís, ubicada en Suárez y Ministro Brim. Es un encuentro que busca reunir a los distintos espacios comunitarios del barrio que venían trabajando en la Feria de la Economía Popular junto a los vecinos que reclaman participar, para poder debatir el difícil presente del barrio por las políticas de hambre y saqueo que dictaminan contra el pueblo. El objetivo es construir propuestas alternativas para el barrio y convocar al paro nacional con movilización del 24 de enero encabezado por la CGT. El encuentro finalizará con un cacerolazo en Villafañe y el Mirante Brown en contra del DNU y la ley ómnibus, porque el hambre no se tolera y la dignidad no se negocia. Cierre total de la línea D durante el mes de enero, febrero y la mitad del mes de marzo. A partir de hoy, lunes 8 de enero hasta el 17 de marzo, la línea D que une Plaza de Mayo con el barrio de Belgrano permanecerá cerrada por reformas que constan de la modernización del sistema de señales y de la sustitución de máquinas de cambio, según comunicó el gobierno de la ciudad. Esto se excusa en que durante el mes de enero y febrero, por el periodo de vacaciones, hay una disminución del 40% de pasajeros habituales. Pero los trabajadores ambulantes del subte y quienes no pueden descansar para llevar el pan a la mesa en un contexto de enorme crisis, van a tener que utilizar otros medios de transporte. Claro está que del asbesto que perjudica a los trabajadores y usuarios del subte y que tiene ya años de reclamo y fue rotundamente demostrado, no hay ni noticias. Viejos son los trapos, vuelve con todo en el 2024. Mañana, martes 9 de enero, retoma la actividad para adultas y adultos mayores de 60 años que buscan, mediante el juego y el diálogo, estar activos junto a nuestros mayores que tal vez hoy no tienen un espacio de esparcimiento y están solamente en sus casas. La actividad se desarrollará en el Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros, ubicado en la avenida Pedro de Mendoza 1407, esquina Ministro Brim. Habrá un desayuno fresco, juegos y huerta. Para consultas, contactarse al 11 59 71 04 71. Reiteramos, en Pedro de Mendoza, 1407, esquina de Ministro Brin, contactarse al 11 59 71 04 71. Argentina está en el mapa, homie. Lo tengo, lo tengo. La mano arriba, ¿qué? La mano arriba, ¿qué? La mano arriba, ¿qué? Yo vuelo a hip hop, mami, porque así nací. Les enseño como Jackson 5 el ABC. This is what you want to see. Bienvenidos a mi crib como en MTP. Yo vuelo a hip hop, mami, porque así nací. Les enseño como Jackson 5 el ABC. This is what you want to see. Bienvenidos a mi crib como en MTP. Honey, are you okay? Honey, how about that? Mami, soy latina, te traje tequila sunrise all day. Ando con la banda del desorden. Ya ni me presento si todos saben mi nombre. Soy el R1. Como el 2020 lo vacuno, quiero 24K como Bruno, con esta esencia, mami, ya no queda ninguno. Rockeando el escenario como sumo, estamos en mientras suenan las sirenas, gritan ney, ney. Con los cholos en el hood fumando key. Suena rápido, todo el barrio grita hey, hey, grita hey, hey, estamos en ney. Mientras suenan las sirenas, gritan hey, con los cholos en el hood fumando key. Suena rápido, todo el barrio grita hey, hey, hey, hey. Yo vuelo a hip hop, mami, porque así nací. Les enseño como Jackson 5 el ABC. This is what you want to see. Bienvenidos a mi crib como en MTV. Yo vuelo a hip hop, mami. Les enseño como Jackson 5 el ABC. This is what you want to see. Bienvenidos a mi crib. I know you hear me on the radio. Last panitas me dicen, they go tweaking. I ain't drinking no damn tequila no more. Mentira, because as soon as shouted knocking my door, show up at Mikasa on the Casa Migos, trying to eat me e-holes. Took a flight to Argentina, but I'm from the East Coast. You know Georgia, East Atlanta, where the peach tree grows. And if you ever think of traveling, then let me know. My cousin be in a trap and put a pack on the road. If I could bring him back, a shack we throw. I'm a nappy little headed rapping nigga, packing his shows, talking in unknown codes, tapping in unknown flows. Play the trumpet of the trombone, I'm getting bands out in Buenos Aires. I'm with the squad, and these guys are muy buenas. And she want me in her three bars, I bring chaos. Recuerda hip hop, mami, porque así nací. Les enseño como Jackson Fire el ABC. Yeah, this is what you want to see. Bienvenidos a mi crib, como en MTV. La centralidad en cada una de nuestras compañeras y compañeros a lo largo y al ancho de este país, que se levanta todos los días, le pone energía, le pone pilas, trata de construirse su propio trabajo, de sostenerlo y demás. ¿Qué te parece que podría ser un mensaje para poder volver a unir, digamos? Y digo esto porque es parte del trabajo de los medios de comunicación hegemónicos, que separan permanentemente y tensionan la relación entre trabajador y militante. ¿Qué podemos decirle de la relevancia que tiene tanto su trabajo como su entendimiento de por qué lo hacen y salir a defenderlo y a luchar cada vez que van a una de nuestras marchas y nuestras movilizaciones? Mira, yo creo que nosotros hemos durante mucho tiempo aceptado la geometría que nos proponía el enemigo. En inclusive el desarrollo de una resistencia, terminamos generando procesos que terminaban respetando el reglamento que nos impone el enemigo. Sin darnos cuenta, creyendo que era la única realidad posible, pero más de una vez hemos terminado hasta seducidos en esa lógica para entrar en un proceso de institucionalidad en donde se iba devaluando la característica, la potencia de nuestras propias organizaciones. Una seducción planificada, una seducción que sin culpa hacia nadie no pudimos como movimiento detener, una seducción que no tiene una manera nominal de expresarla, sino que al conjunto del movimiento popular, esa seducción y ese meter adentro, institucionalizar la lucha de los movimientos, terminó redundando en una debilidad que hoy tenemos y que por supuesto se va a sobrellevar y se va a salir de esa situación, pero es mucho mejor si alcanzamos a darnos cuenta para no repetir la misma experiencia, para no permitir la seducción de que determinados ámbitos del palacio, lejos de ayudarnos, nos terminaron complicando. Y que a la vez, desde adentro del mismo palacio, no paraban de estigmatizar a los movimientos populares y a sus líderes y lideresas, no paraban de judicializarlo a los líderes, a las lideresas y a las organizaciones, y no paraban de generar una cultura de asistencialismo. decían que no estaba bien el asistencialismo, pero permanentemente la réplica de las políticas de cómo se nos tomaba en cuenta tenían que ver con un asistencialismo velado y no con un reconocimiento de que este universo somos trabajadores. De hecho, el inmenso universo de políticas que aunque nosotros pudimos contar en el mejor momento, siempre salían de los lugares más preparados y más pensados para la asistencia social y no para el desarrollo y el crecimiento de una economía alternativa que, aunque más no sea, permita contrarrestar esa economía de capitalismo salvaje que hambrea, que saquea, que depreda y que solamente imagina un universo financiero para un mundo para muy pocos. La pregunta inevitable entonces es, en este tiempo en el cual la clase política que está conduciendo el Estado está en las antípodas de los intereses populares, ¿cómo pensar nosotros una relación con el Estado que no esté estrictamente vinculado a subes y bajas de quien esté en el poder, digamos, ¿no? Porque pareciera ser que pasamos de un estado de bienestar pleno, con lo cual no es cierto, y cuando se va a esa clase política y aparece otra clase política, pareciera ser que inmediatamente nos quedamos sin nada, como que no tenemos la capacidad de tener una estrategia propia, una política propia de acumulación, de producción, ¿no? Estamos muy atados a los destinos del Estado. Bueno, por un lado hay que recomponer un proceso de unidad lo más amplio, plural posible. Para eso hay que dar por obvio que no quiere decir que todos terminemos de pensar igual. Para eso hay que poder encontrar un universo que con matices, algunos hasta muy marcados, logremos ámbitos del debate para que tengamos claro que hay que mirar para adelante contra nuestro enemigo y no para nuestro costado, con hermanos que aún con matices distintos del hacer de la política y de la lucha, son hermanos de lucha. Eso implica una generosidad en la dirigencia, una generosidad en quienes tenemos responsabilidades superestructurales, y un desafío muy fuerte en que esto que nadie dice que no, pero que es muy difícil construir. Si nosotros no dejamos de tener prácticas de ir por las partes, si no dejamos de tener prácticas de que mi grupo o tu grupo, si no dejamos de tener prácticas que más allá de que cada uno de nosotros por una lógica historia tenemos más o mejores relaciones con un sector que con otro, pero si no lo repensamos para ver cómo construimos las respuestas en colectivo, para tener claro que las respuestas por venir no están construidas aún y que se van a encontrar en tanto y en cuanto en un proceso de unidad colectiva y en un proceso de escuchar a nuestro pueblo, iremos resolviendo los desafíos que tenemos por delante. Una búsqueda de una salida política que no tenga que ver con la que nos imponen los señores de la política, que en general maltratan, que en general subestiman, que en general hasta han llegado a ridiculizar características del sujeto del que somos parte, y una política que en el mejor de los casos ha tenido un carácter utilitario de un sector que va a seguir siendo la punta de lucha, la punta de lanza del combate, porque es el último escalón. Nuestro sujeto va a seguir siendo la fuerza motriz principal del cambio, porque somos los que estamos más atrás, porque atrás tenemos la pared y porque este pueblo no está dispuesto a relegar ni a perder ni los derechos que hemos adquirido ni aquellos que aún todavía nos falta conquistar. Que tendremos que ver la forma, sin duda, sin prisa, pero sin pausa, pero sin pausa, pero sin pausa.

con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Bien, propongo un cambio de tema. En enero del 2024 se cumplen 30 años del movimiento zapatista, que salió a la escena en una situación muy compleja, después de mucho tiempo de estar organizándose, y decidieron salir al mundo y mostrar lo que ellos pensaban y lo que ellos hacían. Claramente fue un movimiento, y es un movimiento político, que tiene una mirada no solamente de la economía a favor del pueblo, sino que también hace una fuerte crítica, creo que, si no me equivoco, es uno de los primeros, que empieza a hacer una fuerte crítica al modo de maltratar a la Pachamama, a la Madre Tierra, a nuestro planeta. ¿Cómo vemos nosotros hoy en día esta relación con la Tierra, con el cuidado de la tierra, y cómo vemos, también tomando las palabras de Francisco, esta crisis civilizatoria que sin duda pone en crisis el modo de habitar esta civilización en la urbanidad? La ciudad es un invento también de esta civilización moderna que está en crisis. ¿Cómo pensamos nuestra militancia en este aspecto donde gran parte de nuestros compañeros viven en ciudades? Pero también empieza a haber una gran parte de compañeras y compañeros que están llevando desarrollos en lugares que no son estrictamente ciudades. A ver, primero lo de los zapatistas. Una experiencia, como vos decías, de 30 años. Una de las que logró perforar el techo del ocultamiento. Las últimas décadas en América Latina han tenido muchísimas experiencias de carácter revolucionario que el enemigo ha logrado taparlas para que no las tomemos, no para copiarlas, pero como enseñanza. Claramente la experiencia del zapatismo es una experiencia muy vinculada a la historia y a la tradición de México, pero que sin ninguna duda habla de otra sociedad. Habla, como vos decís, de una defensa a la Pachamama que se antepone primero diciendo: esto lo rompieron y lo están por destruir del todo. No es que tuvimos la mala suerte de que ahora resulta que el planeta está en riesgo. Es el capitalismo el que hizo todo lo necesario. Francisco en esto ha escrito una encíclica completa para explicar esta situación. Y el movimiento popular en su conjunto en los últimos años ha ido incorporando herramientas que también toma todo lo medioambiental, desde las energías alternativas, desde el cuidado del agua, desde la agricultura familiar, desde la convivencia en armonía con nuestro medio ambiente, es decir, todo aquello que es justamente lo contrario de ese occidentalismo que nos han metido a fuego en nuestra cabeza y que han colonizado nuestro cerebro más aún de lo que nosotros a veces nos damos cuenta. Por lo tanto, sin ninguna duda, no solamente con el zapatismo, la experiencia en la Argentina tiene que abrevar de otras experiencias latinoamericanas que caminan hacia una sociedad distinta. Para algunos será este otro mundo posible, el socialismo del siglo XXI, el socialismo comunitario. Para algunos será la patria peronista, para otros será el pueblo de Cristo. Pero está claro que la sociedad que necesitamos construir, que soñamos y que necesitamos construir, es una diametralmente opuesta a este capitalismo que hambrea, que mata, que depreda y que es un proyecto de muerte. Bueno, ante ese proyecto de muerte, los pueblos tenemos el derecho humano de construir proyectos de vidas. Con nuestros matices, con nuestras formas, por eso creo que es muy importante que los movimientos populares vayamos absorbiendo esto. Francisco se encarga permanentemente de agregarnos información y orientación a cómo los movimientos populares tenemos un gran desafío en esa misión de construir el otro mundo posible. A la vez tenemos que poder construir una diplomacia de los pueblos que por sobre la diplomacia también cerrada y que no le permite a los pueblos llevarlas adelante entre los estados, nosotros tenemos que ir construyendo una diplomacia de los pueblos que nos permita hermanarnos con los pueblos de América Latina y fundamentalmente hermanarnos con estas organizaciones hermanas de América Latina que todas seguimos peleando por un segundo tiempo emancipador, en donde nosotros creemos que sigue abierta la ventana que de Venezuela en adelante, de El Caracazo en adelante, de Chávez en adelante, una segunda oportunidad, un segundo tiempo emancipador en donde podamos construir una definitiva segunda independencia al mismo tiempo de ir construyendo ese otro mundo posible. Bien, hablaste de Francisco, me apareció Francisco. La verdad, creo que es un sentimiento bastante generalizado. Este 24 de diciembre del 2023 fue una de las navidades más silenciosas y más apagaditas de nuestro pueblo, digamos, ¿no? Faltó el pan en muchas mesas, faltó qué brindar, digamos, ¿no? Esa posibilidad de una cena diferencial que siempre aparece con la creatividad de nuestro pueblo, este año costó bastante en muchas de las mesas de nuestro pueblo. ¿Qué lugar ocupa de aquí en adelante, ya viene ocupando un lugar preponderante, para nuestro pueblo la religiosidad? ¿Qué lugar necesario tenemos para la lucha de nuestro pueblo? Siempre los pueblos de América Latina, que es hasta donde uno conoce concretamente, los pueblos siempre tuvieron una espiritualidad muy marcada. A veces con un ejercicio de la religiosidad, hasta en algunos casos media pagana, mezclando Maradona, Santa Gilda, Santa Evita y por supuesto San Cayetano, nuestra querida Virgen de Luján. Lo que nunca pasó es que haya un divorcio entre la lucha de nuestro pueblo y la religiosidad. Se encargan nuestros enemigos de tratar de poner ahí un punto de fisura. Francisco ha permitido restañar mucho esto, no sé tanto en la institución iglesia, pero que ha permitido un aire fuerte en el pueblo de Dios, en los cristianos, en retomar con mucho impulso el que nadie se salva solo, en construir una fraternidad, en misionar la religiosidad. No en declamarla simplemente diciendo, bueno, yo voy a misa el domingo, sino, él dice, no, una iglesia en salida, una iglesia que vaya al encuentro, una iglesia que construya una cultura del encuentro. Bueno, en esto Francisco ha perforado el techo de la religión católica. Francisco debe ser uno de los líderes más importantes hoy del mundo en trabajar para la paz y trabajar para una sociedad distinta. Ha ido aún, a pesar de su propia salud, ha ido a los lugares más diversos y riesgosos y ha puesto sumisionar en primera línea. Bueno, yo creo que para adelante esto va a ser aún mucho más. Por eso venimos viendo ya hace unos cuantos meses en toda la Argentina la expresión de deseo de nuestro pueblo que le dice: Francisco, vení, te estamos esperando. Y por supuesto que esto es un deseo y esto está dicho con todo cariño y sin ninguna pretensión y sin ninguna prepotencia y sin ninguna característica imperativa. Pero la verdad que Francisco ha sido un soporte muy fuerte en los últimos momentos que venimos viviendo, ni que hablar en la pandemia, con esa frase de que nadie se salva solo, ni que hablar en esas homilías que han sido orientación no solamente en el plano de la religión católica, sino en el mundo para construir un mundo más fraterno, un mundo más igualitario, un mundo que merezca ser vivido y un mundo donde también quienes venimos ya hace algunos años nos siga permitiendo mirar a los ojos a nuestros hijos diciendo: estamos haciendo todo lo posible para que tengas un futuro distinto. No me quiero ir sin repreguntarte algo que antes hablábamos de los zapatistas. Me parece que el zapatismo ha tenido alguna mirada, alguna acción, más específicamente en lo que en algún momento hablábamos de una zona específica, ¿no? Como una zona liberada, al estilo más de las experiencias históricas de Colombia y demás, aunque no es lo mismo, claramente no es lo mismo, porque además es un sujeto muy particular, ¿no? Es un pueblo de nuestros pueblos originarios, digamos, ¿no? Y que ellos se han aislado y desde ahí han dado batalla, y cuando deciden salir es por una relación estrictamente estratégica que ellos consideran que tienen que salir y mostrarse y volver a guardarse, y después todo el trabajo que hacen, que ahora lo están publicando, habla de cómo van construyendo lo comunitario, ¿no? Desde esa especie de aislamiento. Nosotros tenemos otra modalidad que es una relación permanente con el enemigo. Nos gusta decir siempre que nosotros estamos construyendo lo nuevo en las vísceras, en la tripa de la serpiente, desde el interior mismo de la serpiente. En ese sentido, vuelvo con la pregunta insistentemente, ¿no debiéramos empezar a pensar otra cosa superadora de esta urbanidad? Totalmente. Creo que, tratando de usar la frase que vos decís, nosotros construimos en las vísceras de aquel enemigo que aún no terminó de morir. Y nosotros construimos adentro de esas vísceras cuando todavía tampoco aún terminamos de nacer. Eso ya hablo de un tiempo distinto, un tiempo más prolongado, un tiempo que no tiene que ver con la inmediatez de la lógica de la política occidental o de la lógica electoralista. Pero también, al decir de las vísceras del enemigo, es hablar de una geometría distinta. Estamos construyendo adentro de un cuerpo del enemigo, pero un cuerpo que es distinto. No responde ni a la misma anatomía, ni a la misma fisonomía, ni al mismo idioma. Estamos construyendo con una forma diferente de organizar un mundo distinto a como nos lo quiere organizar siempre nuestro enemigo histórico que nos ha colonizado. Este debate es un debate que está abierto en el mundo de los movimientos populares y fundamentalmente en aquellos que imaginan objetivos revolucionarios, de cambios y de transformaciones revolucionarias. Bueno, pero es un debate que muchas veces nos tironea la cultura establecida, la cultura hegemónica, de creer que todo se piensa en función de nación, provincia, municipio. Y de que todo se piensa en presidente, diputado, gobernador, intendente, concejal. Hay formas que vamos a tener que repensar y hay formas que iremos diseñando en función del mundo que queremos construir. Mucho hemos hecho a partir del manual y el diccionario que ellos nos dieron. Nosotros también es tiempo de ir construyendo nuestro propio manual y nuestro propio diccionario.

canción ha nacido para cantarte. Crecida en la doctrina de tu bondad, por eso elevo mi canto para adorarte. Por el sendero que marca la eternidad, por eso elevo mi canto para adorarte. Por el sendero que marca la eternidad. No sé en qué estrella tú brillas, mujer divina, pero sé que alumbrando siempre estarás. A los humildes y pobres de mi Argentina, luchando por la justicia y por la igualdad. A los humildes y pobres de mi Argentina, luchando por la justicia y por la igualdad. Volverán, volverán, ya lo sé, esos días de luz y color, y el amor volverá a renacer, y del brazo tú irás con Perón, este pueblo que siempre anheló el retorno del líder al poder. Un grito dará como ayer, viva Evita y Perón. Un grito dará como ayer, viva Evita y Perón. Razones malignas se nos negara esa luz, juramos que a la Argentina salvará su juventud. Juramos que a la Argentina salvará su juventud. Por eso elevemos banderas que tú, Evita, nos legaste. Esa es la ley verdadera, jamás hemos de olvidarte. Esa es la ley verdadera, jamás hemos de olvidarte. Volverán, volverán, ya lo sé, esos días de luz y color, y el amor volverá a renacer. Del brazo tú irás con Perón, y el amor volverá a renacer. Y del brazo tú irás con Perón, este pueblo que siempre anheló el retorno del líder al poder. Un grito dará como ayer, viva Evita y Perón. Grito dará como ayer, viva Evita y Perón. Por eso, como jefe de este movimiento peronista, yo hago pública mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las horas. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.